Estamos en contacto, la estamos saludando a Martina Novillo de la agrupación Hijos de Córdoba para hablar algunos minutos aquí en la radio, en la feria, acerca de este juicio. Martina, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buen día, Tito, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, seguramente preparando todo en una circunstancia bastante especial, ¿no? Si estuviéramos en días normales, entre comillas, la situación sería otra, ¿no? Sí, por supuesto, estamos afrontando este juicio en cuarentena, respetando el distanciamiento, pero burlando el aislamiento, como decimos, porque estamos preparándonos para vivirlo. Esperamos ser muchas personas conectadas el miércoles a las 10 de la mañana, ya que es virtual y por medio de esta herramienta virtual vamos a ser muchas personas, más allá de que no podamos estar en la sala de prensa, pero estamos con la expectativa de, ya que es el primer juicio del año, el año pasado no hubo juicios por delito de lesa humanidad, entonces estamos con mucha expectativa de que al ser virtual se conecte mucha gente y estos procesos, este proceso en particular, pueda llegar a distintas partes, y también con la particularidad de que la mayoría de los familiares de las víctimas viven en otras provincias, en otros países, así que bueno, esto estaría siendo como bueno una ventaja dentro de lo malo que es estar en pandemia, estar en cuarentena. Esta herramienta de la virtualidad nos brinda y nos permite eso. Claro. ¿Por qué llevan estos nombres el juicio? Diedrich Herrera, Martina. ¿Por qué se califica así el juicio? Porque las causas se empiezan a investigar, se instruyen y se les pone el nombre de uno de los imputados. Salvo la primera causa, que se llamó Brandalisis, que era una de las víctimas. Después todos los juicios se mencionan con el nombre de un imputado. En este caso, este juicio son dos causas acumuladas. Una es Diedrich, que es uno de los imputados, y la otra causa se llama Herrera, porque es otro de los imputados. Son dos causas acumuladas que se elevan a juicio. Por eso la mega causa, fueron una gran cantidad, no me acuerdo el número ahora, pero más de 10 causas que se acumulan para llegar a juicio, que de hecho es uno de los objetivos. Que no que cada causa se eleve solo a juicio, sino que se acumulen y se eleven juntas para poder acelerar estos procesos que ya llevan muchos años, y sobre todo llevamos muchos años de espera para que se juzguen estos crímenes, más de 40 estamos hablando. Claro. También, el número de víctimas, ¿no?, que esperan justicia es muy importante. Nuevamente, la cantidad de víctimas de estos hechos, bien digo, han superado las 40 personas, ¿no? Algunas han sobrevivido, pero 34 aún están desaparecidas o se ha comprobado su muerte, su crimen, ¿no? Sí. Como bien decís, después de la mega causa, fue la más grande acá en Córdoba, las siguientes causas fueron más bien chicas, con menor cantidad de víctimas y de imputados. Este caso son 43, como vos decís, 9 solamente sobrevivieron, y algunas de ellas fueron asesinadas, otras están desaparecidas. En dos casos, el EAF pudo recuperar los restos. Hay como una gran variedad de instancias que se pueden ver o de modos de accionar del terrorismo de Estado que se pueden ver plasmadas en este juicio. Y una de las particularidades también, además de juzgar crímenes que se cometieron en la D2 y en la Perla, hay otros centros clandestinos por donde pasaron algunas de las víctimas que no pudieron ser identificados todavía, y se espera que en el transcurso de este juicio se pueda saber dónde estuvieron. Claro. Hace muy poquitos días hablamos con el doctor Díaz Gavier, ¿no?, cuando se cumplió un aniversario más de la sentencia en la mega causa La Perla, el doctor Díaz Gavier, que presidió los últimos tribunales. En este caso, también algo muy importante es que la doctora Carolina Prado será quien presida el tribunal, por primera vez una mujer será la presidenta, ¿no? Sí. Esa es otra de las particularidades de este juicio, que es la primera vez en Córdoba, por lo menos, en estos 12 años de juicio, en estos 12 juicios, la primera vez que una mujer preside, y bueno, eso marca también un momento, ¿no? Como en esta época en donde se pide paridad, en donde luchamos porque haya paridad con las mujeres, que una mujer sea la jueza, bueno, es un guiño y pensando también que dentro de poco, no sabemos cuándo, esperemos que el año que viene, cuando se sigan elevando juicio, la cantidad de más de 40 causas que todavía están en instrucción, una de esas causas es por delitos sexuales, y es una causa muy importante en esta lucha, y bueno, que también que sea una mujer, bueno, marca, es un dato de época. Claro. Así que estamos también contentos con eso.